quiero decir que la pasé muy bien con vos y que te quiero mucho y que tengas buena suerte. Chao. Soy feliz, te lo he dicho tantas veces, que también llegué a tu vida un poco tarde, que me duele y que difícil se me hace verte así. A veces, cuando esto comenzó, sabíamos bien que no era eterno, lo que no imaginamos fue que este amor fuera creciendo. Yo no puedo darte más de lo que te he entregado, y tú mereces más de lo que yo te he dado. No puedo pretenderte que tenga buena suerte, recuérdame por siempre y déjame decirte que valió la pena conocerte, que será imposible olvidarte. Que te deseo muy buena suerte, que sigues pronto a enamorarte de alguien, que hasta el mundo pueda darte, que valió la pena cada instante, que es irrepetible nuestra historia, lo que quisiera que no acabe, es imposible nuestras vidas nos entroncan. Yo siento un poco de coraje porque no quiero dejarte ir, porque contigo soy feliz. ¿Escuchaste o no? Sé que me amas como no imaginaste, que eres feliz. Me lo has dicho tantas veces, qué difícil se te hace verme así. A veces, sabes que para mí eres importante y que soy feliz. Te lo he dicho tantas veces, que también llegué a tu vida un poco tarde, que me duele y que difícil se me hace verte así. A veces, cuando esto comenzó, sabíamos bien que no era eterno, lo que no imaginamos porque este amor fuera creciendo. Yo no puedo darte más de lo que te he entregado, y tú mereces más de lo que yo te he dado. No puedo detenerte, que tengas buena suerte, recuérdame por siempre y déjame decirte que valió la pena conocerte, que será imposible olvidarte, que te deseo muy buena suerte, que sigues pronto a enamorarte de alguien, que hasta el mundo pueda darte, que valió la pena cada instante, que es irrepetible nuestra historia, lo que quisiera que no acabe, es imposible nuestras vidas nos entroncan. Siento un poco de coraje porque no quiero dejarte ir.